Para nosotros no es abrir posibilidades de participación del pueblo hondureño. Eso lo que da es la posibilidad de lavar su imagen a nivel internacional, que es uno de los intereses así permanente del régimen, ser aceptado en el concierto de naciones y a lo interno seguir haciendo lo que hasta hoy estamos viviendo, las graves y reiteradas violaciones a los derechos humanos. Y además, nosotros creemos que no hay ninguna acción que pueda decir encaminada a reformar, porque no hay nada que reformar, porque nosotros tenemos perdida la Constitución de la República desde el 28 de junio a la fecha.